ese lugar de anarquía, de insurgencia popular sin rumbo, ¿no? Recordemos que durante un lapso se intercambiaban los presidentes y el país no tenía conducción y la gente seguía en las calles hambreada y sin poder desarrollar su vida con normalidad. Vamos a seguir en el programa hablando de esto, pero nos tocó la tanda de las 9 de la mañana y le pedimos a Rita que la mande, por favor. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Economía. El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos viaja a la Argentina para analizar oportunidades de cooperación. Nathan Sheets llegará a nuestro país el próximo miércoles para reunirse con el equipo económico y analizar el programa de reforma implementado por la administración del presidente Mauricio Macri. Además, el funcionario evaluará las oportunidades para la cooperación bilateral y las prioridades del G20. Sociedad. San Luis. Dictan prisión preventiva al intendente de La Calera por el asesinato de su mujer. Diego Lorenzetti quedó procesado por el femicidio de su esposa Romina Aguilar, cometido el 30 de enero en la ciudad de San Luis. El fallo fue dictado esta noche por la jueza Virginia Palacios, quien le imputó a Lorenzetti el delito de homicidio calificado agravado por el vínculo y ordenó su traslado a una cárcel del Servicio Penitenciario Provincial. Espectáculos. Tandil espera un nuevo show del Indio. Hoy es el día donde se estima que 150.000 personas llegarán a esta ciudad bonaerense para vivir una nueva misa. Desde las 21:30, Carlos Indio Solari dará su primer recital del año en el hipódromo de la ciudad, que contará con 1.400 agentes de seguridad privada y unos 400 efectivos de la policía bonaerense. Telam. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un punto de partida. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, punto de partida, con agenda propia. Comentan medios nacionales de un planteo de desalojo en un barrio en Merlo, Nueva Esperanza. Vamos a hablar con la referente, una de las delegadas, Tomasa. Estábamos acompañando solidariamente, estábamos esos días que había ocurrido una desgracia con la muerte de un chico de 8 años, una banda narco que nos habían infiltrado, y creemos que eso fue todo planificado por las autoridades para meternos en la misma bolsa, para que nos desalojen de esa manera violenta. Conduce Lucas Molinari. ¿Es arveja o alberja? ¿Alberjas o chícharos? No, esto es un espanto, chicos. Estamos asesinando lentamente el lenguaje. Está muy bien. Está muy bien. Lo estamos matando. Usted es muy culta. Eso es lo que pasa. Desde el barrio, un programa culto. Información, entrevista, música y humor. Con Carlos Pelliza, Carla... No. Va de nuevo. Con Carlos Zaira, Carla Pelliza, Marcos Maldonado y Nadia Pérez. De lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía. Porque, bichito, hay que estar informado. Si no, nos lleva al río y allá abajo nos esperan los cocodrilos. En La Señal te asomaste al verdadero mapa sindical argentino. En La Señal te informamos cómo venía el año económico, sin pronósticos forzados. En La Señal palpaste y viviste el pensamiento nacional. Y sobre todo, en La Señal opinaste libremente. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? Por eso seguimos en La Señal, a las 6 de la tarde, en Radiográfica. Una cosa es que te hablen al oído y otra, que te mojen la oreja. Radiográfica FM 89.3. 10 años susurrándote en el alma. Fin de espacio publicitario. Todos al frente, al frente con todo. Todos al frente con Perón. Voté por Cámpora y Solano Lima. Para la paz y la liberación. Compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta. Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Cámpora y Solano Lima. Los hombres de frente y de Perón. Todos al frente con todo. Todos al frente con Perón. Voté por Cámpora y Solano Lima. Para la paz y la liberación. Compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta. Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Cámpora y Solano Lima. Los hombres de frente y de Perón. Todos al frente con todo. Bueno, el clima musical que nos puso Rita tiene que ver con el 73. No es que atrás la radio tuya no atrasa tu computadora, sino que es una cortina musical que decidimos poner que tiene que ver con un jingle de campaña del año 1973. El jingle, por cierto, acertó en el deseo, porque no hubo segunda vuelta, se ganó en primera vuelta. Recordemos que Héctor J. Cámpora asumió el 11 de marzo de... ganó las elecciones el 11 de marzo de 1973 y asumió la presidencia el 25 de mayo de 1973. Luego, por supuesto, la historia nos cuenta que renunciaría 9 meses después para que se presentara elecciones, el único que había quedado proscrito. En el 11 de marzo del 73 terminaba una dictadura del presidente Lanusse, que había osado desafiar a Perón, insinuando que no le daba el cuero para regresar a la Argentina. Perón regresó en el 72 y Lanusse quedó mal parado en aquel instante. Lanusse, recordemos, es el responsable de la masacre de Trelew, por ejemplo, o del asesinato de compañeros, que recordamos aquí en programas anteriores. En esta semana recordamos a Diego Frondizi y a Manuel Belloni, que fueron asesinados en Rincón de Milben, una localidad cercana a Tigre, en el año 71. También recordamos a Ángel Tacuarita Brandaz, asesinado, desaparecido en Rosario, en realidad. Su cuerpo no fue hallado nunca. Son detalles históricos porque algunos tienen una especie de lectura de blandura del presidente de facto Lanusse. Quizá comparativamente con la dictadura del 76 se lo pueda denominar de esa manera, pero es responsable de graves crímenes. Tuvo la osadía, el coraje de desafiar al general Perón. Bueno, el general Perón había sido, luego de todos estos asesinatos, proscripciones del peronismo, la prohibición de nombrarlo, en el 73 volvíamos, pero quedaba todavía un remedo de la dictadura, que era una sola persona que estaba proscripta, que era el general Perón. No podía presentarse a candidato a presidente. Entonces eso se corrige 9 meses después y se presenta la fórmula Perón-Perón. Eso es historia que no vamos a ampliar hoy en el programa de hoy, pero sí vamos a escuchar un reportaje que tiene mucha actualidad y que tiene que ver con un compañero que habitualmente está aquí en la mesa de la radio o en nuestro programa de Radio Rebelde, que hacemos los viernes de 15 a 17 por la radio compañera, la radio amiga, Radio Rebelde AM740, les reitero. Ayer tuvimos una entrevista con él, está enormemente atareado, pero él va a describir en este reportaje de un poco más de 10 minutos todas las actividades que está encarando nuestro compañero Marcelo Nono Frondizi, secretario de Acción Política de ATE Capital y secretario de Interior de la CTA de los Trabajadores. Así que, Rita, por favor, con ese reportaje. Estamos en línea con un compañero que lo estamos traneando porque últimamente no viene mucho por acá por la radio, nos tenemos que comunicar telefónicamente, pero sabemos que las razones por las cuales no pueden ir son bien importantes. ¿Cómo te va, Marcelo Nono Frondizi? ¿Qué tal? Hola, compañero, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andas, Nono? Bien, bien, Rubén. Hoy como siempre, Nono, con mucha tarea, con muchas jornadas cargadas de laburos, de entrevistas, de debates, de reuniones, de asambleas con compañeros. Hoy a la mañana en la Federación Gráfica, en una continuidad de esta reunión con compañeros de otros 60 gremios, ¿no es cierto? Efectivamente, estuvimos en la reunión en la Federación Gráfica. Bueno, ahí. El histórico edificio de la Federación Gráfica en Paseo Colón, ¿no? Sí, además el histórico edificio de la... de la Secretaría de los Argentinos. Estuvimos gremios, sindicatos de la CGT, sindicatos de la CTA, organizaciones sociales, y bueno, ahí determinamos una propuesta que se va a expresar en una solicitada convocando a los trabajadores, al conjunto del pueblo. También había organizaciones sociales, estaban los compañeros de los pibes, los compañeros del INPA, compañeros de la 26 de julio, estábamos nosotros, los compañeros del PB. Los compañeros de la 17 de agosto. Sí, estaban también, los compañeros de la 17 de agosto. Bueno, pero digamos, básicamente, y había un representante de las pymes que justamente van a iniciar un juicio, una presentación judicial contra el tema del endeudamiento del acuerdo con los fondos buitres. Fue muy importante, quizá la síntesis, se puede decir que, bueno, el día martes va a haber una movilización, vamos a ir a movilizarnos a decirle no a los fondos buitres, no al acuerdo este, Vendepatria de Macri. El martes es el día que sesiona el Congreso. Sesiona el diputado. En la Cámara de Diputados, sí, señor. No, y a los... Y a repudiar a los legisladores que van a votar por la caída de esas leyes, ¿no? Exactamente, ¿no? La del cerrojo y la del tema de... El pago soberano. Claro. Entonces hay que... bueno, vamos a eso, vamos a... Estamos escuchando... Tenemos dificultades de sonido. A ver si te podés mover un poquito, Nono, porque sale entrecortado. Estoy en un mejor lugar. ¿Ahora me escuchan? Ahora te escucho un poquito mejor, sí. Bueno, entonces, va a haber una significativa adhesión y firmas a una solicitud el martes. No, ahí se perdió de nuevo el sonido, ¿eh? Ahí se perdió. Ahí se corta el sonido. Espera que vamos a ver si podemos mejorar eso, a ver si podemos de acá. A ver, seguí un poquito, no. Bueno, no, te decía que va a haber una solicitada, planteando la movilización, planteando el refugio al endeudamiento externo. Sí, señor. Eso es el martes, el miércoles 16 hay paro y movilización de Nación Trabajadores del Estado. Paro nacional. Paro nacional en todo el país, de los señores trabajadores del Estado, contra los despidos, contra la persecución gremial, la persecución... La criminalización de la protesta social. Exactamente, la reincorporación de los compañeros despedidos, las paritarias libres y la libertad de la compañera Mirta Rosales, y repudiando todos los aprietes y golpizas, como pasó con los compañeros de Ate Mendoza, y que lo que pasó con el compañero Aguilar de Río Negro, todo lo que plantea la represión, pasó el otro día en el Pisurno, que no llegó a mayores. Con los compañeros de Conectar Igualdad, sí señor. Claro, no llegó a mayores por la capacidad de los trabajadores de darse cuenta que de que justamente lo que se buscaba era una provocación. Por supuesto, lo de La Plata, los compañeros de SOEM, que han sido fuertemente reprimidos. También los compañeros que están frente al Ministerio de Agricultura. Exactamente, los compañeros que están haciendo la campaña en el Ministerio de Agricultura, que los están apretando. Frente a todas estas cosas, vamos a marchar el día miércoles. Va a haber un plenario de delegados el día lunes a las 12, donde vamos a analizar circunstancias que están planteadas. Y esto va a ser parte del plan de lucha que desde ATE Capital venimos impulsando para que, de alguna manera, se genere en todo el país, no solo esta movilidad. privatización de la acción de trabajadores del Estado, sino aspiramos, como ya lo hemos dicho, a, en principio, que las dos CTA jueguen en una perspectiva de un gran paro nacional, y esto que sirva como ariete y este encuentro de organizaciones sindicales de la CGT y de la CTA sirvan como para generar un espacio, un lugar, un ámbito en donde los trabajadores sientan de que no están solos frente a aquellos dirigentes que se bajan los pantalones, ¿no? Sí, sobre todo esos diputados que se han pasado de bando sin asco y que se mandan mensajitos con... Bueno, esos son traidores, eso ya está claro. Dicho con toda la letra. Hay una raya. Los que estamos del lado del pueblo y en contra de los fondos buitres y los que están, que en realidad son oficialistas. O sea, no por oficialistas. La otra cosa importante, hoy hubo una movilización de los compañeros de economía.